Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta, noticias, actividades, novedades, agenda, las organizaciones formales e informales de nuestro pueblo, las instituciones. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, Comunidad Abierta, por La Minga, 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Muy buenas tardes, esto es Comunidad Abierta. Sigo mi ruta. Programa que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones en Villa Sardino. Un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Un programa donde tienen su espacio las instituciones locales y de la zona. Instituciones, agrupaciones formales e informales de las personas que se juntan para hacer la vida un poquito más llevadera, más mejor. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Y algo en común que une a todas las personas que se juntan para hacer la vida un poquito más mejor es la alegría de lograr cosas para la comunidad, así y también para individualmente, por supuesto, pero compartida. El pasto siempre más verde del otro lado. Nos organizamos un poquito con todo nuestro equipo, que bueno, está Sofía Eguina, Emiliano Sanier, Emilia Gómez, yo aquí en los controles, Maximiliano Bresan, Luciana Bonetti, Alejandro Pico, y durante toda la semana vamos dando este espacio, abrimos los micrófonos para que las instituciones nos cuenten en qué andan. Y las instituciones de los días lunes son el vivero, Mujeres de Tierra, que ya están acá, las chicas, la asociación Amigos del Tango, asambleas de vecinos. Y si querés un puente, dámelo. El INTA, Pro Huerta. Bueno, hoy arrancamos y creo que ya podemos decir que todos los lunes van a estar en primer lugar algunas representantes del vivero Mujeres de Tierra. Las voy a saludar. Está Florencia del Ponti y Patricia Rafael. ¿Cómo están? Estamos muy bien, hola, gracias. ¿Cómo estás, hola, vos? Muy bien, aquí no las veo bien porque están a contraluz, sí, pero bueno, acá estamos las tres. Muchas gracias por venir otra vez y bueno, el espacio del vivero da comienzo ahora. Si quieren recordar de qué se trata el vivero y no sé si tienen algo preparado para... ¿Sí? Me dicen que sí. Bien ahí. Bueno. Muchas gracias, primero y principal. Dale. Gracias. Desde dentro, muy dentro, escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta, es el momento, mujer de la tierra soy. Medicina del viento, caminando firme voy. Confiando, regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Danzando en la vida voy. Amando, regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Danzando en la vida voy. Amando, despierto adentro. Tengo alas en el corazón y respuestas en el silencio. Cuando acallo la razón, escucho la voz de mi abuelo. Mujer, medicina soy. Mis raíces son mis ancestras. Llevo magia en las venas. Las plantas son mis maestras. Una con la tierra soy. Una con la tierra soy. Danzando en la vida voy. Amando regreso al centro. De mil colores soy. De mil mujeres vengo. Danzando en la vida voy. Amando despierto adentro. A mí me dicen tierra, porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto, que se expande en el tiempo, la fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que observo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra, porque en ella me reencuentro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Danzando en la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Danzando en la vida voy, amando despierto adentro. Esta es una poesía de Ella Irigoyen, Una con la tierra soy, y es una canción de Luna Santa. Sí, la música la hace Alex Ojeda. Bueno, aquí sí, estamos Florencia, Patricia, en representación del Vivero Mujeres de Tierra. Y seguramente nuestras otras compañeras nos están escuchando y somos 10 integrantes del Vivero Mujeres de Tierra, que funciona sobre Avenida San Martín 471, esquina Chañares. Sí, en el predio del Nodo Tecnológico. Y bueno, nuestras demás compañeras son Fernanda, Kiara, Lucía, Abril, Celia, Sara, Yelén. También está la otra Florencia, no sé si la mencioné recién. Sí, Floren. Sí, Floren. Bueno, Patri. Bueno, queremos decir que los días en que estamos en el vivero son de lunes a viernes y en el horario de 14 a 18 por ahora. Pensamos, bueno, en general lo hacemos, cambiamos los horarios. Con la nueva temporada será a partir de octubre seguramente. También el vivero funciona, tiene un stand en el Mercado de Saberes y Sabores, que funciona en el Nodo Tecnológico el tercer sábado de cada mes. Y los domingos, los dos primeros domingos de cada mes, estamos en la Feria del Andén de La Pulga Loca, se llama, de Huerta Grande también. Bueno, queríamos compartir lo que tenemos en el vivero. Y el vivero es, yo diría que es bastante completo, porque tenemos plantas para huerta, tenemos plantines, ¿no? ¿Qué tenemos de huerta? Tenemos lechuga, apio, zanahoria, perejil, acelga de penca roja, y aromáticas. Repollo, cebolla morada. Sí. Y aromáticas, salvia, romero, orégano. Lavanda. Exacto. Ruda. Tomillo. Burrito, menta, es lo que van a encontrar actualmente en el vivero. También tenemos florales, en este momento están muy lindas, las florcitas, está muy colorido. Pensamientos, lobelias, margaritas, también hay malbones. Y bueno, tenemos moradillo, que es una planta nativa, y sen de campo que podemos ofrecerle. También hay plantas medicinales, ahora que me recuerdo, o carqueja, por ejemplo. Y bueno, también cactus y suculentas, tenemos una variedad. Bocashi. ¿Qué más se puede conseguir? Podemos conseguir bocashi, fertilizantes orgánicos, biol. Bien, sí. También en estos momentos tenemos hierba agroecológica, nueces, saumos, sí. Semillas, también vendemos, bueno, pasen semillas. A ver. Sí, les invitamos a que se lleguen al vivero de lunes a viernes de 14 a 18. Y en esta época, ¿qué estaría bueno que para recomendarle a la gente con respecto a sus casas, si quieren activar una huerta, por ejemplo? Y bueno, en septiembre, acelga, ¿sí? Es la temporada para sembrar lechuga, acelga, perejil, apio, tomate, berenjena, rabanitos, rúcula. ¿Qué más, Flor? ¿Zanahorias? Zanahorias, sí. escarola, puerro, papa, tomate, ese ya lo habías dicho, pimientos, berenjenas, sí, bueno, y albahaca también, es época para albahaca. Y nosotros tenemos plantines y tenemos semillas, así que están invitados a llegarse. Y bueno, para sembrar, y después de un invierno, hace falta preparar la tierra, ¿sí? Preparar la tierra para la siembra. ¿Qué hacemos? Tenemos que quitar malezas, la basurita, ¿sí? Es importante todo esto. Sí, es importante controlar malezas porque justamente ahora que se viene la primavera todo emerge, sale para afuera y lo mismo sucede con la maleza, entonces está bueno para... Sí, también aparecen insectos a medida que las temperaturas suben, aparecen nuevos insectos. Algunos son bienvenidos y otros no. Bueno, también es importante, además de limpiar, hay que airear el suelo. Sí, porque suministra oxígeno, ¿no?, a la parte superior del suelo. Se usa una herramienta, el aireador. Y bueno, hay que mullir y abonar. Antes de plantar tenemos que poner a punto la tierra siempre para que las plantas se puedan desarrollar sin problemas. Sí. ¿Cómo es la tierra de acá, de la zona? Y es por sectores, es... Sí. La característica de un sector es una tierra fértil y otros más arriba, pedregosa. Sí, súper pedregosa. Sí. Pero cuando es más arriba, ¿viste? Como... Sí, de la San Martín... Sí, yo me oyento de esta manera, desde la San Martín subiendo hacia la gruta a la izquierda, es como, hay sectores que hay que agregar tierra, o sea, necesitan abono, necesitan trabajar un poco más, ¿no?, para poder sembrar y tener su huerta. ¿Y el aireador que recién lo nombraste, cómo es? Es una herramienta que... Bueno, digamos que podría ser como un rastrillo, pero con unas el metal del como el rastrillo es más separado y, o sea, son menos, más separado y mucho más largo, sí, porque lo tenés que hundir en la tierra para que entre el oxígeno. Entonces, ¿y el agua? ¿Cómo viene el agua acá? Naturalmente no hay bastante sequía, ¿no? Sí, hemos tenido estas lluvias que han estado buenas. Nosotras tenemos un tanque para juntar agua de lluvia. Nos manejamos de esa manera también, ¿no? ¿Hay algún método para enriquecer el agua? Porque por más que uno riegue, es como que... Y recién cuando cae la lluvia uno nota diferencia, ¿no? Sí, nosotros tenemos los preparados, el biol, que sirven para es como un alimento, ¿no? Para el agua corriente, o sea, nosotros lo diluimos y regamos. Ah, bien. Sí, es un alimento para las plantas. ¿Que se consigue en una ferretería, por ejemplo? Nosotros no. Actualmente tenemos biol. Sí. ¿Lo venden? Lo vendemos, sí. Ah, sí. Está bien. Sí, lo hicimos y lo estamos ahora comercializando. ¿Lo fabricaron ustedes? El que tenemos actualmente es del... recibimos del MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, porque también tenemos que decir eso, que nos apoyan no solo la cooperativa Villa Sardino, también el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, y el CEPROFA, que es el Centro de Protección Familiar. Bueno, ellos de otros productores, perdón, recibimos, ¿no?, la producción de otros productores, redunda, pero bueno, es así, y nosotros comercializamos, ¿sí? Se consigue en un mejor precio. Bien. Y este, ¿cómo dijiste que se llama? El viol. El viol, sí. Es producto de otro lugar, de otra gente. Sí, sí, ah. Otros productores que pertenecen al movimiento. De trabajadores. Sí, incluidos. Sí, bien. Sí. Mejora la germinación de las semillas, el viol. Y bueno, fortalece las raíces y bueno, la floración de las plantas. Claro. Todo eso ayuda. Sí, es cierto, si vos regás es como nada. Es mantener, pero si llueve, ¿no? Sí, pero si llueve ahí de pronto está todo verde, como decías. Sí, reverdece. Reverdece. Bien, entonces podemos repetir el horario de atención y nos faltaría por ahí contar ese proyecto tan importante que están viniendo a compartir, perdón, que estaba con una compañera, con el INTA, la agricultura familiar, ese proyecto Nuestras Manos. Ah, el proyecto Nuestras Manos es un proyecto muy interesante que llegó para, bueno, se presentó un proyecto entre varias productoras, entre varios sistemas productivos de la zona, que serían La Cumbre, Villa Jardino, Huerta Grande. Se aprueba el proyecto por parte de Nación. Recibimos material para mejorar nuestro sistema productivo y muy pronto vamos a tener el mercado de saberes y sabores, que nosotros ya estamos haciendo ferias en el nodo tecnológico el tercer sábado de cada mes, con las productoras que forman parte de este proyecto En Nuestras Manos. También les invitamos, ¿no? Porque es bien interesante lo que produce cada una. Sí, hay mucha variedad, está muy bueno. Sí. Y pronto se va a construir el mercado, con esto, con fondos de la cooperativa y fondos del proyecto Nuestras Manos, que es un de Nación, bajo de Nación de Agricultura. Bien. Y ahí todas vamos a poder llevar nuestra producción. Chicas, acá mi compañera me anotó bocashi. El bocashi, también bocashi. Tenemos bocashi, sí, sí. Tenemos bolsas actualmente de 7 kilos, ¿sí? Ese lo hemos preparado nosotras. Bueno, el bocashi, que es un abono que se produce a través de la fermentación de residuos orgánicos. Y bueno, repara el suelo y fortalece y estimula las plantas. Tiene la particularidad que más o menos que en 2 semanas ya se puede usar. Entonces eso está re bueno porque es como un compost, pero mucho más rápido. Uh-huh. Y entre 15 y 20 días ya está listo para poder usarse y ayuda un montón a nutrir la tierra con esto de mejorar la tierra. Está buenísimo. ¿Ustedes tienen cada una en su casa, además del trabajo este conjunto, tienen huerta? Yo sí, tengo huerta. Yo también estoy en el proyecto En Nuestras Manos. Estoy recibí material para mejorar mi sistema productivo, ¿sí? Y bueno, estoy trabajando en mi casa también. ¿Qué material recibiste? Recibí un tanque que necesitaba para juntar agua. Mira. Me interesaba tener maderas para poder hacer los bancales altos por una cuestión no física, que me ayuda a tener bancales altos. ¿Qué son los bancales, Patri? Yo te hago las preguntas básicas. Sí, es el lugar donde sembras, ¿sí? Necesita es como si fuera un banco alto. Entonces ahí le pongo, bueno, la tierra y todo, ¿no? Lo que necesita la tierra, sí. No te tenés que agachar, sí. Para eso es la idea. Es lo que no quiero. Claro, está un poco más alto del nivel del suelo, entonces carga más tierra, son como unos cajones que cargan más tierra, entonces están más cerca de su altura, no se agacha tanto y está bueno para todos y todas que lo prueben en su casa. Está bueno, más vale. Bueno, chicas, comenzaron este espacio del vivero con un poema,

estuvieron este fin de semana movido, ¿no? Fue un fin de semana muy, muy movido, sobre todo el domingo. Uh-huh. El domingo al mediodía se hizo el desfile conmemoración del aniversario de Cosquín. Y en el marco de este desfile organizado por la municipalidad, el que asistió el intendente y las autoridades locales, junto con todas las fuerzas vivas de la ciudad, nos presentamos como defensores ambientales y marchamos en el desfile. Dos cuadras de manifestación en medio de este acto cívico. Claro, claro. ¿Cómo está la situación en general ahí entonces? Y la situación es extremadamente tensa. Hace 10 minutos nada más, un grupo de defensores del ambiente tuvieron que retirarse ahí de un vado donde estaban ilegalmente extrayendo áridos, una pala mecánica y un camión, sin identificarse en ningún momento, pero se supone por el accionar que eran de la empresa Salve, que es la empresa que está construyendo el tramo norte de la autovía. Sí. Los vecinos se presentaron allí, preguntaron, no les respondieron nada. Después les dijeron que estaban arreglando el camino para los vecinos, pero la cuestión que fue muy extraño porque empezaron a llegar móviles policiales. Ahí nos están llegando los videos donde muestran hasta 5 móviles de la policía, incluyendo Guardia de Infantería y la Brigada de Cane, o sea que corren a los ambientalistas con perro la policía para dejar arreglar la calle para los vecinos. Eso es lo que es la versión de la otra parte. Pero todos los días hay conflictos socioterritoriales en distintos puntos de la zona del trazado de la autovía, porque, como lo dijo el ministro Mosqueira, que van a hacer la autovía, cueste lo que cueste, ignorando el habeas corpus que la semana pasada falló a favor de los defensores del ambiente. Él dice que eso no lo va a acatar y que va a enviar a reprimir a todas las fuerzas policiales de la provincia para que la obra prosiga a todo o nada. ¿Qué se hace con eso entonces, Marco? ¿Cuáles son las acciones que siguen? ¿Judicialmente, no sé, cae todo en saco roto? ¿Cómo es? Lo que está sucediendo en este momento realmente es ya de un nivel de autoritarismo que roza lo dictatorial, ¿no? Porque un habeas corpus es un recurso constitucional. Claro. Y que un ministro de seguridad ignore a la Constitución de la Nación es muy fuerte, debería escandalizar a toda la sociedad, no solamente a los ambientalistas, porque es gravísimo, es realmente una medida dictatorial la de este ministro. Claro. Y las asambleas, te iba a preguntar, vos sos parte del área de comunicación de las asambleas de Punilla. Sí. ¿Cuántas asambleas hay en Punilla? Y hay muchas asambleas porque casi todas las localidades tienen su asamblea local. Sí. Además hay organizaciones de vecinos autoconvocados que incluyen a varias localidades, hay asambleas barriales, por ejemplo acá en Cosquín está la asamblea del barrio Cumbre Azul, está la asamblea del barrio Villa Parque San Jorge, la asamblea ambiental Cosquín, Vecinos por el Ambiente, o sea, hay varias organizaciones ambientales solamente en la ciudad de Cosquín. Claro. Y en cada localidad encontramos algunas asambleas que son muy territoriales, que representan el barrio donde funcionan, y otras que son a una escala más grande. Todos los espacios están funcionando de manera articulada, cada vez estamos más unidos en esto. Uh-huh. El domingo de la tarde fuimos a hacer un abrazo en el Yuspe, donde éramos más de 150 personas haciendo una cadena de manos allí en la zona impactada por esta obra completamente ilegal, ilegítima y criminal. Y muchísima gente nueva que se ha sumado quedó completamente consternada al ver la escala de la devastación que se está produciendo allí en el mismísimo río Yuspe, que es uno de los ríos más prístinos que tiene la provincia de Córdoba y que es una fuente insustituible de agua dulce para toda la provincia. Claro. ¿Y las acciones legales, cómo, en qué estado están ahora? Y bueno, acciones legales, hay un amparo presentado del 2017 que sí. Está cajoneado. En este momento está cajoneado en el Tribunal Contencioso Administrativo de Segunda Nominación en Córdoba Capital. Se han hecho acciones en el Tribunal Superior de Justicia hace un mes atrás, un día jueves, nos invitaron ahí al tribunal y estuvimos hablando con jueces, con la secretaria del propio TCJ, tratando de llegar a acuerdos para que comiencen a agilizarse estos procesos, porque una medida precautoria tiene que ser de aplicación inmediata, porque lo que se destruye, una vez destruido, si fue de manera ilegal, no se puede volver atrás y reparar. Claro. La naturaleza tiene tiempos geológicos que son escapan a la escala humana, y ante eso es fundamental aplicar el principio precautorio. Lo que pasa es que la justicia, presionada por el poder político, se ralentiza, directamente se obtura, como en el caso de este habeas corpus, que la única vez que la justicia falla a favor de los ambientalistas para proteger, ni siquiera esto es para detener la obra, es para proteger a los defensores ambientales para que no le haga daño la policía. Y que un ministro de seguridad salga a decir de que no lo va a respetar y que no, eso no traiga ninguna consecuencia, parece de ficción o de otros tiempos, de épocas mucho más oscuras. ¿Y cómo es el ánimo dentro de las asambleas entonces con estas cosas? ¿De qué se charla? ¿Cómo se proyectan nuevas acciones sabiendo que hay un poder tan grande que va a rechazar cualquier pedido? No sé, es como una impotencia enorme. Sí, pero en realidad nosotros estamos locos de esperanza. Bien. Porque mientras más duro se pone el gobierno, más acciones llevamos adelante, tanto acciones en el territorio como en las distintas localidades. No se desaniman. Al contrario, tenemos la moral cada vez más alta porque sabemos justamente que son notazos desesperados por parte de un gobierno decadente que apela solamente a la violencia, apela solamente a la destrucción, porque ya no tiene herramientas cívicas, herramientas democráticas para poder darle tratamiento a esta cuestión, que es una cuestión gravísima y que sabemos que no es simplemente un trayecto de autovía que va desde San Roque y Molinari, que son dos puntos intrascendentes de la geografía de Córdoba, sino que es parte de una mega obra que si nosotros no la comenzamos a ralentizar, a frenar de algún modo, va a seguir y seguir y seguir hacia el norte, destruyendo más paisajes naturales, más cuencas hidrográficas, más yacimientos arqueológicos, lugares sagrados de los pueblos originarios. Vienen por todas las sierras. Y detrás de eso vienen los emprendimientos inmobiliarios, las canteras, la reactivación de los proyectos mineros que rechazamos hace 12 años atrás. O sea, es todo un aparato infernal de destrucción y de extractivismo, que contra eso nos estamos enfrentando y nos tenemos que parar firme, porque lo que se está jugando es el futuro de toda nuestra geografía. Absolutamente todo está en juego acá: el agua, los recursos y la calidad de vida de 3 millones de personas que habitamos en esta provincia. Marco, la última vez que charlamos con la abogada de Derechos Humanos, nos contaba que la habían cambiado a Cosquín y había caído a la fiscal una causa, la Jorgelina Gómez. Tenía que ver con los arrestos que habían sufrido personas, ¿no? Sí. De hecho, acá nosotros ya llevamos una estadística negra de 18 procesados ambientales, 18 imputados, tenemos imputados e imputadas, ¿no? Sí. Por causas ambientales. Es una locura que 18 personas, la mayoría profesionales, gente de trabajo, gente de bien, que en distintas circunstancias han sido imputados, en muchos casos causas completamente armadas. En mi caso personal, a mí me imputaron por amenaza el intendente cuando jamás lo amenacé. Estuve filmando allí un evento que hubo en una esquina donde estuvo presente él. Sí. Y inmediatamente me aplicaron una causa, y así, de forma arbitraria y discrecional, la justicia está aplicándose simplemente como una herramienta de la represión y muy lejos justamente de los principios de justicia que tendría que tener el Poder Judicial en Córdoba. Me decís que en Córdoba, es una la justicia cordobesa es la que está mostrándose así, tan agresiva. Sí. Específicamente nosotros hacemos responsables al fiscal general, al ministro de Seguridad y a la fiscal Paula Kelm, que ha sido la ejecutora de todas estas imputaciones. Bien. ¿Qué se hace con esto? ¿Se puede recurrir a instancias superiores? Lamentablemente, al cajonearse las medidas cautelares, que es una estrategia también muy aviesa por parte de este Poder Judicial al servicio del poder político de turno, al hacer eso y no salir un fallo, aunque sea un fallo contrario, porque ellos tranquilamente pueden abrir el expediente y decir rechazarlo de plano, ¿no? Sí. Pero en ese caso nos da la posibilidad de poder hacer una apelación en un tribunal superior. Claro. Pero al no hacer esto, al hacer esta jugarreta de ir pateando los expedientes de tribunal en tribunal, lo que hacen es justamente obturar la posibilidad de que esto vaya a elevarse a un nivel más alto. Claro, porque no hay nada, no hay un proceso, claro, está todo obstruido. Exactamente, y en esa obstrucción se están violando leyes también, porque nadie se está haciendo cargo de administrar la justicia en algo tan delicado como es la justicia ambiental, que sabemos que lo que se destruye no se vuelve a recuperar nunca más. O sea, estamos hablando de cuestiones muy groseras que violan la Constitución y tratados internacionales. Estamos ante un gobierno criminal que está aplicando por la fuerza una violación sistemática de todas las leyes vigentes. Marco, ¿cuáles son las próximas acciones de las asambleas? Y en primer lugar, estamos sosteniendo todos los días, de lunes a sábado, las brigadas territoriales, que son brigadas ciudadanas que se llegan a los territorios para observar lo que están haciendo estas empresas, para registrar a través de videos, fotografías, lo que están rompiendo, y en algunos momentos también para intervenir, y como pasó en el caso del día de hoy, y parar las máquinas cuando están cometiendo actos absurdamente ilegales como robar áreas del río, que eso ya escapa incluso al objetivo de la obra, ya es directamente una vivada de la empresa para hacer un negocio extra. Entonces, todos los días se están armando turnos de 8 a 12 y de 12 a 4 de la tarde para subir al territorio. Y además de eso, bueno, constantemente estamos programando acciones. En este momento estamos por convocar para asamblea para poder ir viendo también las acciones de visibilización en las distintas localidades del valle. Claro, claro. Bueno, cuando se juntan en distintos lugares, ¿cómo es? ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde charlan? ¿Dónde se toman las grandes decisiones de las asambleas? Últimamente las asambleas tienen epicentro en Santa María, Cosquín, la zona de impacto de la obra, por una cuestión que de urgencia. Claro. Pero al mismo tiempo hay una mesa de organizaciones que está trabajando en Córdoba Capital, que se reúnen periódicamente, cada 15 días, en la Facultad de Psicología. Ajá. Y a la que muchos que somos del interior participamos de forma virtual. O sea, es una asamblea mixta, presencial y virtual al mismo tiempo, para que puedan participar los que vivimos por ahí un poquito más lejos y no nos podemos llegar al lugar. Y allí estamos articulando también lo que está sucediendo específicamente en Punilla con lo que es la lucha ambiental de toda la provincia de Córdoba, porque en Córdoba hay más de 130 causas ambientales cajoneadas, no es una sola, son más de 130, con una variedad de eventos muy considerable. Mucha gente que por cuestiones ambientales ha perdido su vida. Es muy grave la situación ambiental en nuestra provincia. Y por eso es muy importante también que se vayan articulando todas las organizaciones ambientales, y en eso trabajamos incansablemente, y también nos estamos articulando con otro tipo de organizaciones. la semana pasada detuvieron a tres compañeros en la comisaría de La Falda, sí. Y estuvimos ahí acompañados por el secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba. O sea, de a poco estamos acercando con otras organizaciones para entender de que es todo parte de un mismo programa de saqueo, de extractivismo y de expoliación de los pueblos. Bueno, Marco, muchísimas gracias por estos minutos. Disculpa todas las preguntas que parecen muy obvias las que te hago, pero una de las cosas que tenemos que, creo, ¿no?, es repetir y repetir y repetir todo lo que... Por supuesto, no, sí. No, estoy así que, por completamente favor, consciente de eso. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a seguir en este programa Comunidad Abierta. Las asambleas tienen prioridad los lunes, así que todos los lunes y durante toda la semana. Pero bueno, en este programa tienen su espacio los lunes, así que siempre va a haber alguien hablando del accionar de las asambleas. Muchísimas gracias, Marcos. No, gracias a ustedes allí por estar visibilizando. Es muy bueno que los medios de comunicación den participación y voz a las asambleas, porque lamentablemente los grandes medios están manteniendo un cerco mediático hermético y brutal, que también es cómplice, es un silencio cómplice de este autoritarismo que está gobernando en estos últimos tiempos en nuestra provincia. Abrazo, Marco, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente. Charlábamos con Marco D'Angelo del área de comunicación de las asambleas de Punilla. Dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Nos vamos a la música escuchando. Nos vamos a la música escuchando Dura Tierra. Al fuego su corazón de labriego, el campo y todo su cielo. De tanto andar nublada, la vida está tormentosa. De cuando en cuando se posa el pájaro en las alturas, dejando atrás la espesura de andar siempre por el suelo. No sufra tanto, mi amigo, detrás del bosque hay un camino. No duela tanto, mi hermano, que el costurón nunca es en vano. Y abandonando quimeras se vuelve el alma tapera sin un motivo siquiera. De tanto andar bollando, mi amigo tranco en la mala, sufrió en el pecho la tala y echó los troncos al fuego, su corazón de labriego, el campo y todo su cielo. No sufra tanto, mi amigo.

aire. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas por Radio La Minga. ¡Ay! Todas las mañanas, noticias, el país, el pueblo, la provincia, información, música, reportajes, y envuelve la radio en vivo. De lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas. Voces, muchas voces. Más vivos todavía. Más vivos que nunca en La Minga. Están más vivos que nunca. La Biblioteca Popular Leopoldo Lugones tiene a La Minga y a La Nogalera. Libros, radio comunitaria y sala de espectáculos. Todo junto, todo nuestro. Consultá nuestra agenda en Facebook e Instagram. Por Radio La Minga estás escuchando Comunidad Abierta. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Buenas tardes. Emilia me hace que vaya para adelante, yo voy para adelante. ¿Cómo le va la querida audiencia de Comunidad Abierta y de Radio La Minga? Aquí Luciana Bonetti acompañando un bloque en el que vamos a hablar de un poco de actividades culturales. Estábamos repasando algunas de las instituciones que participan los lunes en este espacio y una de ellas es la Asociación de Amigos del Tango de la Falda, que por ejemplo tiene algunas actividades más allá, digamos, de la atención a sus socios, como pueden ser las clases de tango que están realizándose los días martes entre las 18 y las 19:30 en el Hotel Buenaventura en la Avenida Argentina 119 de la Ciudad de la Falda. El valor de la clase es de 250 pesos y anuncian descuento para socios. Los profes son Eugenia Eberhardt y Sebastián Posadas, así que pueden ir a practicar tango. Y un teléfono de contacto para inscribirse es el 3548-503473. 3548-503473. Y si querés un puente. Y después hay actividades de otras instituciones que no son de los lunes, pero que también van a estar en otros días dentro de esta programación. También relacionados con el tango en este caso, ¿no? Quizás el jueves podemos hablar con la gente de la Biblioteca Popular José Mármol, pero va a tener una actividad relacionada al tango el próximo sábado 3 de septiembre. Creo que vos tenías ahí precisamente los horarios y toda la info, Emilia, ¿o no? Milonga a beneficio, buffet, mesa dulce y café, DJ invitado, Catrasca. Opa. Milonga a beneficio. Valor de la entrada, 400 pesos, el 3 de septiembre a las 21 horas. Biblioteca Popular José Mármol, 25 de mayo, hoy Pueyrredón, Valle Hermoso. Recaudamos fondos para proyecto artístico Barullando Tangos. Y bueno, el 3 de septiembre me recuerda, bueno, no es que me había olvidado, sino que yo lo sé, que el 3 de septiembre aquí hay teatro en La Nogalera, en la sala de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Se va a presentar la obra Yo me nazco, Relatos de Infancia. Está Marcela Ganapol, la narradora, en escena y con la dirección de Gabriela Winicki. Esta obra se enmarca en un ciclo de teatro que comienza el 3 de septiembre y se va a extender hasta noviembre inclusive. Es un proyecto que bueno, surge por estímulo, por convocatoria del Instituto Nacional del Teatro con el programa Reactivar Escenas. Y bueno, comenzamos este sábado y todos los sábados va a haber, menos el 24 de septiembre porque es el día de del pueblo, ¿no? Totalmente. Fiesta. Van a correr el telón Winicki y Ganapol este próximo sábado, y hay posibilidades de sacar las entradas en una página web, es Antesala. Así se llama la página web. Ahí pueden estar tramitando sus entradas. El valor del ingreso para esta obra, Yo me nazco, es de 600 pesos. Y bueno, quienes nos escuchan y son parte de esta radio y son parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, a la que pertenece esta radio, y tienen la cuota al día, pueden venir también sin pagar la entrada a ver esta obra. Tienen que pedirla la entrada, pídanla las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que tengan la cuota al día, manden un correo a blugones@gmail.com, pidan su entrada sin costo y listo, y se lo confirmamos. Las entradas solo se venden en antesala.com.ar. De nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Yo tengo otro evento para el 3 de septiembre, pero es a las 4 de la tarde. Podés hacer un sábado de 3 de septiembre cultural, ponele. Va a haber una presentación del libro Una lista de cosas que nunca vas a hacer. Es el libro de Marco Funes Peralta. Esto lo habíamos anunciado, pero se suspendió. Vieron que puede pasar en estos meses el COVID, las bronquitis y esas cosas. Así que se va a estar realizando este sábado 3 de septiembre a las 16 horas en la librería Bocaditos de Lectura, que queda aquí nomás en en la calle Tala 141 de Villa Jardino, la presentación del libro Una lista de cosas que nunca vas a hacer, de Marcos Funes Peralta. Vamos a escuchar música. Nano Stern, Tonada de luna llena. Garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. dejas y me traes la carabina, la mata ese gavilán que no me dé. Yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna, luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna llena. Queda un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Qué cobarde. Mejor así, no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya. Y yo tengo un evento más que también va a suceder en la Biblioteca Popular José Mármol. Me parece que van a tener movido el fin de semana los compañeros y compañeras de la José Mármol. Va a estar el autor Sergio Gaiteri y van a estar va a estar presentado por Horacio Rodas, dice acá. Libros, música, vinos, te lo vas a perder. Anuncia el flyer, esto va a ser el domingo 4 a las 19 horas. Estará haciendo la presentación de su último libro, Tus amigos quieren que vuelvas, de Sergio Gaiteri, acompañado por Mariano Vélez, y dice también degustación de quesos y vinos. Esto será en la Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso, en 25 de mayo y Pueyrredón, el domingo 4 a las 19 horas. Del cielo estamos al lado. Ahí va. Vecino, reflejo de un espejo. En la cumbre, en la sala Luis Berti, que está en la calle Belgrano 424, se va a presentar Botafogo, el músico Don Vilanova Botafogo, el viernes 2 de septiembre. Blues en la cumbre a las 20 horas. La banda invitada es Alligators. Invita a la Dirección de Cultura de la Cumbre. Y si querés un puente, dámelo. Yo tengo también para el viernes una propuesta de cine, pero que venimos contando que digamos, en la Biblioteca Babel está viendo un cineclub, ¿qué se llama justamente? Cine Club Babel. Este viernes, el 2 del 9, invitan a ver la película Esquirlas. Esto será en la Biblioteca Popular Babel a las 20:30. Yo soy aquel que no soy yo. Y recuerden que están en venta las entradas anticipadas para las fiestas patronales aquí en Villa Yardino. Son 500 entradas para el baile popular con la barra, el show el 23 de septiembre. 500 entradas para la presentación del Indio Rojas Y Sergio Galleguillo, el show el 25 de septiembre. Desde el 25 de agosto hasta el 5 de septiembre inclusive está la venta anticipada. El lugar es la Secretaría de Turismo de la Terminal en Villa Jardino, de 8 a 20 horas. El costo por cada día, el costo de las entradas por cada día, 1,000 pesos. Y si quieres un puente, te lo doy. Recordamos que el área de agricultura familiar atiende los días martes y jueves de 9 a 14 horas en el nodo tecnológico aquí en Villa Jardino. Está a cargo de ello Verónica Soto, es técnica de terreno, bueno, está allí, atiende cuestiones de agricultura, ¿no? De agricultura familiar. El otro día charlaba con ella y le decía que hace asistencia a cualquier reclamo que la gente pueda llegar a tener con respecto a la producción de la agricultura familiar. Así que no tengan... Incluso para presentar proyectos en alguna instancia del ministerio, busquen ayuda cuando no tengan miedo, que está ahí, está Vero ahí y está disponible. Ese es muy interesante porque está ahí los martes y los jueves de 9 a 14 horas. Acá en Avenida San Martín 472. El nodo tecnológico pertenece a la cooperativa Villa Jardino de Servicios Públicos Limitada y están juntos. Nosotros en los lunes se nos juntan un montón de cosas porque este proyecto está acompañado. Vieron que hoy estuvieron las chicas del vivero de tierra. Mujeres de Tierra. Las Mujeres de Tierra están dentro de un proyecto que lleva adelante, que va a ejecutar el área de agricultura familiar. La agricultura familiar también está relacionado con el Pro Huerta del INTA y está todo muy, muy relacionado. El INTA, estuvimos charlando el otro día con Mariel Palombo, que es la técnica que está ahora atendiendo también la zona, está en Cruz del Eje hace muchos años, pero ahora también la zona de Punilla. Y este proyecto, este gran proyecto que va a materializarse en Jardino, es un mercado de productos agroecológicos. Así que se va a realizar allí mismo, en el predio donde está funcionando el nodo tecnológico de la cooperativa. O sea, la cooperativa participa poniendo el espacio, nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Así que es una conjunción de necesidades, ganas y propuestas que vamos a tener visible aquí en Jardino. Y no solamente van a participar, me contaban que eran 33 mujeres, porque el proyecto está pensado para que sean las mujeres las que participen, las mujeres productoras. Y están, bueno, las chicas del vivero, pero hay otros grupos, ¿no? El proyecto en general, el gordo, el del mercado, se llama En Nuestras Manos. Pero además van a permitir la comercialización de otros productos de gente que no esté incluida en este proyecto originalmente. Así que vamos a tener aquí un mercado de la agricultura familiar, la economía popular. Y parece que es a fin de año ya va a estar. ¿Qué te parece? hay que apoyar. Y en principio lo que podemos ir a ver el vivero y a visitar la Vero en su oficina. Sí, ¿vas a decir algo? Sí, no quería, estamos como hoy llevando un camino que nos va a sumar una nueva actividad que son las ferias, ¿no? Exactamente. Estás hablando un poco aquí de las ferias, de lo que podría ser este espacio de territorios y saberes, o mencionaste algo con manos, no sé cómo se llama. En nuestras manos. En nuestras manos. Vamos a tener en el último bloque a la gente de la Feria de San Esteban, que es una feria que se viene haciendo hace 8 años y que también trabaja con artesanos, con productores locales, y ellos le suman una cuestión que tiene que ver con lo artístico. Tienen siempre algunos números. Y estaba mirando una nota acá en la Estafeta Online respecto de la Feria de Huerta Grande, que mencionaron hoy también las chicas, que se llama La Pulga Loca. Porque las chicas del vivero Mujeres de Tierra participan los dos primeros domingos de cada mes en la feria. Todo se tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Pero bueno, específicamente esta nota hablaba un poco del predio del Anden y la estación, y cómo se prepara Huerta Grande para la vuelta del tren, y cómo eso va a modificar la posibilidad de que la feria se siga haciendo en ese espacio, ¿no? Lo que hablaban un poco acá era que la idea era montar un escenario en la estación de ómnibus, o sea, trasladar la feria a otro espacio, con una tribuna natural hacia arriba, dice. Vamos a intervenir esa loma para que sea como un anfiteatro y le sumaremos una pileta municipal. Esto son palabras de Montoto, el del intendente de la ciudad de Huerta Grande, a la Estafeta Online. Pero bueno, un poco la pregunta venía por esta situación del tren y sumar a esta, la tradicional ya, feria, La Pulga Loca de Huerta Grande. Esta feria es en la que muchos puestos se instalan sobre esa traza del tren, y bueno, el mandatario señaló, dice la nota, que continuará en el sector, aunque reubicada por fuera del alambre perimetral que bordeará las vías. Eso claro, en lo inmediato. Y después tienen planes para trasladarla a otro espacio. Bueno, porque también es una actividad de la economía regional que se ha transformado en el último tiempo también en un espacio de, bueno, asegurarse un ingreso quizás mensual o semanal para alguna de las personas que participan ahí. No solo las chicas del vivero de tierra, sino también de Mujeres de Tierra, sino también, por ejemplo, los chicos de las luciérnagas, la gente que participa en las luciérnagas también tiene un puesto ahí donde venden lo que producen en la panadería, y creo que habían hablado también de sumar estos plantines que van a estar produciendo con las aromáticas. Bueno, entonces como también cruza un montón de las instituciones que también contenemos, no solo en este día del programa, sino en todos los otros. Así es. Bueno, nos vamos a ir a la música y vamos a escuchar a Ana Parada. Ahí va. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me hago eco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Con cada movimiento despeinas las frases, se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida.

me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Qué cobarde. Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Seguimos en Comunidad Abierta, 17 horas 34 minutos. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no significa ni dignifica estar enfrentados. ¡Qué salado! Estamos entablando la comunicación con Laura Dos Santos de la Feria de San Esteban, una feria que hace años, creo que 8 años, tiene ya la Feria de San Esteban. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente. Están por festejar, sí, precisamente los 8 años, ¿no, Lu? Están por, y parece que va a ir José Luis Aguirre a cantar ahí, ¿sí? Ah, mira vos, está bueno, ¿eh? Bueno, mientras le buscamos y que nos atiendan, lo vamos a escuchar a José Luis Aguirre, ahí está. Perfumo bien peinadito, medio silbando, las manos en los bolsillos, ya voy llegando, para encontrarte en la plaza, capaz que andemos noviando. Las mariposas del ansia me traen revoloteando. Joyerita flor, el pelo ya te imagino, de canillitas cruzadas, pillando algún destino. Y el azar de los naranjos embriagador más que el vino. De preludia un beso, yo ando en el aire por eso. Y traigo abajito brazo manso floreo, de palabritas que encaran más que un toreo, más que un toreo. Pero ya estoy en la plaza y a Malaya no te veo. La estantería del alma se me ha caído medio feo. Y el rato y estarte esperando fruncido el ceño, chinita doblas la esquina, ay, ay, ay, toda de ensueño, al trote y desarregada, corazoncito sin dueño. Roja un beso pisando nubes regresa. frente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta, pero me. Ahí estamos ahora sí en comunicación telefónica con Laura Dos Santos. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Emilia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, un gusto escucharte y bueno, que podamos hablar de la feria de San Esteban. Sí. Bueno, contanos, vos estás allí en la feria desde el principio, ¿no? Estoy desde la primera reunión que nos juntamos y ¿cómo hacemos con la feria? ¿Cómo vamos a organizar la feria? Sí. ¿Quiénes pueden participar de la feria? ¿Qué tema? Y bueno, así nació un poco este formato, ¿no? Esta forma de ir presentando y de ir buscando y encontrando un espacio cultural, un espacio para productores agroecológicos, un espacio para artesanos, un espacio donde no hay reventa, por ejemplo, un espacio que produce y va programando tres espectáculos musicales y uno infantil por feria, o sea, cuatro espectáculos, así que bueno. Todo un movimiento. Claro, ¿cuánto hace de esto, Laura? Y esto más o menos 8 años. Claro. ¿Y cómo está ahora? ¿En qué situación? ¿Cómo quedó, digamos, el formato de, bueno, cuatro espectáculos, no hay reventa, pueden participar? ¿Quién puede participar? Puede participar cualquier productor, o sea, persona que tenga una producción propia, uh-huh. De lo que sea, desde cosmética, cerámica, juguetes de madera, lana, tinturas, bueno, en fin, cualquier tipo de artesanía, hierro, esculturas. Ha habido incluso hasta momentos en que hemos tenido unos espacios para pasar cortos. Hay gente que viene, que hace cine y dice, che, ¿puedo pasar un corto de 8 minutos? Es para niños. Bueno, no, hay una flexibilidad, uh-huh. Pero bueno, básicamente fuimos apuntando de a poco a que haya una producción agroecológica, que sea propia. ¿Con qué frecuencia se hace la feria? Mira, la feria durante muchos años se hizo el segundo domingo de cada mes. Sí. Pero bueno, después de la, o durante la pandemia hubo una presión por natural, digamos, de que hubiera un espacio, más espacio, porque había pocos lugares donde tocar, había pocos lugares donde ofrecer los productos, claro. Había pocos lugares para los artesanos, y entonces, bueno, decidimos apostar, redoblar la apuesta, uh-huh. Que lo hacíamos a veces los veranos, enero y febrero, por ahí teníamos dos ferias, pero bueno, decidimos como empezar con esta nueva posibilidad de dos fines de semana por mes, que no están catalogados, los vamos armando cada 3-4 meses, más o menos, esos dos domingos. Sí. Y bueno, a veces, qué sé yo, hay cosas también en el pueblo, como puede haber una patronal, entonces ese día no hacemos, claro, nada. Claro. O, bueno. Está bien. ¿Dónde? Y a veces hay fines de semana largo, entonces sí, hacemos en ese momento. Uh-huh. ¿Dónde funciona la feria, Laura? La feria funciona la mayor parte del año en la estación de tren, un lugar histórico de San Esteban. Yo me acuerdo que la primera vez que vine a San Esteban hace muchos años había un espectáculo y había cosas ahí en la feria de San Esteban, en la estación. Uh-huh. Y un lugar muy lindo, muy amplio, muy local, muy del pueblo. Y verano, porque ahí hace mucho calor, nos mudamos normalmente al balneario. Claro. O sea, al ladito del balneario, donde están las parrillas y todo eso. Pero bueno, es un lugar más chico, y pero bueno, más protegido por árboles y más fresco por el tema del río, ¿no? Claro, claro. Quienes quieran, que tengan ganas de participar, ¿con quién se tienen que contactar? ¿Cómo es la organización, así, como van ese mismo día o tienen que prepararse antes? ¿Cómo es? No. Nosotros, bueno, hay alrededor de 30, 40 productores y artesanos que vienen regularmente. Claro. Y después hay gente nueva, ¿no? Te puedes contactar para tener un poco esto que estoy hablando de los productos, que no hay reventa, etcétera, etcétera. Pero si quieres preguntar, o a veces hay mucho, viene mucha gente de una sola cosa, digamos. Como claro. Decirte que viniera alguien que vende arepas, ponele una vez, después viene otro, no sé, y 20 personas vendiendo arepas no puede haber porque si no, no venden nada. Entonces, bueno, hay como ciertas cosas que son flexibles y que van cambiando, que cada época de la feria se va ajustando. O sea, nosotros somos una organización muy chiquita de vecinas en este momento exclusivamente, y bueno, vamos viendo, ¿no? Pero si no, se pueden contactar al Facebook de la Feria de San Esteban, uh-huh, o al Instagram, y ahí poder, a través de un mensaje, preguntar. Y después ahí está como la gente que se encarga de la fiscalización, y yo me encargo también a veces con Gabriela Maistegui, que es una cantante de acá de la zona, de todo lo que es la programación cultural, digamos. Claro. Musical, y otras ramas de las artes. Claro. ¿Cuál es la próxima fecha de la feria? La próxima fecha es una fecha muy interesante, es el 4 de septiembre, o sea, el próximo domingo, y va a venir José Luis Aguirre. Para nosotros es una alegría enorme recibir un músico de Córdoba tan entrañable, tan claro con su mensaje, con sus discos, con su música, que obviamente hay mucho espacio para los compositores y para los autores en la feria. Mucha gente que tiene sus proyectos puede venir y presentarlo. No es una feria donde venís a... no es una peña, digamos. Claro. Es un escenario que tiene un buen sonido. El sonidista es un músico muy reconocido acá de Capilla, Miguel Camargo. Uh-huh. Muchos años fue Paul Aguilera, un gran sonidista inglés-español que vive acá en San Esteban, pero bueno, ahora está Miguel Camargo. Claro. Entonces, bueno, viene José Luis, calculo que a presentar Chuncano, que habrá mucha gente que le pedirá por el tema de otros discos, pero él está ahora en ese momento. Sí. Y bueno, va a estar aprovechando el día, digamos, de venida de mucha gente. Lo vamos a esperar con Nino Luna, que es como para nosotros el músico más importante de San Esteban, con la trayectoria más larga, el músico local que tiene mucha elegancia, mucho conocimiento de la música popular, de la guitarra, y bueno, también tuvo sus cosquines. Claro. Antiguamente va a estar Pancho Miranda, que es un gran percusionista también de Cruz del Eje, pero radicado en Capilla. Y después va a venir Ezequiel González, que es un músico de Belleville, un cantor y músico, compositor también, que bueno, lo voy a acompañar, y bueno, y vamos a tocar algunas cosas propias, digamos. Va a estar destinado a lo local y a la composición, digamos, como bueno, darle ese espacio. A ver, van a estar la Cumbia del Monte, que son de acá también, de San Esteban. Uh-huh. Y bueno, algunas de las chicas, no todas, pero y bueno. Sí, recordamos a la audiencia aquí que Laura Dos Santos es música, también. Por eso sí. Habla, le da mucho hincapié en esa parte de música, ese cuidado especial también, ¿no? Que tienen con la parte del escenario y el sonido. Sí, soy música y compositora, uh-huh. y digamos de carrera larga, sí. de muchos años y muchos escenarios, y también con mucho trabajo en lo acústico. También me hice una sala que suena increíble acá de barro, un proyecto así interesante para trabajar con el silencio. Entonces, bueno, me importa que obviamente la gente se escuche bien, que puede haber problemas, ¿no? Es una feria. Sí, por supuesto. Al aire libre, que no es lo mismo que un teatro, o bueno, ¿no? Una economía local, como una también una herramienta política, ¿no? Como una forma de ver que la gente pueda apostar a producciones que tengan menos basura hacia el futuro, más desarrollo económico local, no tanto internacional o de lobbies, sino apostar, ¿no?, a lo que la gente cree o quiere, o por lo que elige la sierra, que es un lugar nativo, bello, y que, bueno, requiere sus cuidados. Entonces, bueno, hay cosas que lo cuidan más, como son las producciones agroecológicas o las artesanías que tienen reminiscencias o colores del paisaje natural de acá de la provincia y de Punilla, ¿no? Así que, bueno, muchos años trabajando en eso, poquito a poquito, con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, José Luis, que por suerte nos dijo que sí. Han venido otros artistas impresionantes, como Sara Mamani, en su momento, Nora Sarmoria, Karina Biorley, gente que tiene mucha trayectoria en el resto del país también. Claro. Pero bueno, es la pena que ve un músico por ahí que en este momento está posicionado como alguien muy querido, muy muy reconocido, bueno, que pueda venir a la feria, hacer su espacio. Uh-huh. Así que bueno, estamos recontentos, y también de recibir a Nino, que siempre es un placer escuchar a una persona que con 70 y pocos sigue estudiando, sigue tocando, claro. sigue tocando bien, claro. sigue tocando bien, que eso es increíble, que parece como que la elegancia no se le fuera jamás de las manos. Y bueno, el Pancho Miranda, que es un capo, y el Ezequiel, que es un gran cantor, pibe, también, que tiene mucha trayectoria, ¿no? Laura, entonces la parte de música, bien cuidado el escenario, buen sonido, para los productores, ¿cada uno se tiene que llevar su puesto, o tienen puestos propios? ¿Cómo es? Nosotros tenemos puestos, tenemos unos 27, creo, no estoy totalmente seguro, creo que son 27 puestos que pone la municipalidad, porque uh-huh. nosotros somos una feria autogestiva, pero que trabajamos con apoyo y de la municipalidad de San Esteban, sí. desde siempre, sí. o sea, que podemos utilizar los espacios, tenemos luz, uh-huh. Tenemos baños. A veces andan, a veces no, ahora los han refaccionado y hay baños con alguien que cuida los baños. Claro. Y tenemos después tablones con caballetes. Perfecto. Y bueno, alguna gente obviamente se trae su cosa porque lo prefiere. También todo depende de lo que vayas a vender. Hay cosas que por ahí te limita un poco un puesto y bueno, preferís una mesa o... Claro. A veces puede la Muni pone la carpa también, una parte de la carpa bien. Que tiene para las patronales y todo eso. Y bueno, tenemos algunas mesitas, a veces las ponemos por ahí para que la gente se siente a comer. Tenemos un buffet que cocinamos, tenemos todo casero, chimichurri, la mayonesa, los panes. Es de un, ¡qué rico! Sí, un cocinero local. Bueno. Y bueno, hacemos ahora, desde hace poco estamos haciendo las bondiolas. Mira. Las vamos cocinando nosotros, yo este domingo me toca a mí, bueno, cada uno tiene su mano, digamos, para hornear las bondiolas. Y después, bueno, ya se pone en la parrilla con las hamburguesas y los choris. Perfecto. Y bueno, y hay agua, no hay alcohol en la feria. Está bien. Porque, bueno, no sé, se requiere que esté la policía, hay que pagar un plus, no sé, bueno, preferimos como, bueno. Está claro. Por ahí si alguien se quiere tomar algo, se puede ir. Bueno, Laura, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, que pasen un hermoso cumpleaños. Sé que están festejando los 8 o más o menos. No, son ocho. Bueno, ocho y un mes. Dale. Y seguramente cuando tengan noticias que quieran compartir, dar información a la comunidad, acá estamos disponibles, manden mensajito y lo llamamos. Bueno, como ustedes decidan, acá en este programa Comunidad Abierta de Radio La Minga, estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Laura. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la ayuda con la difusión. Desde la feria le agradecemos un montón. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao. Chao. Por Radio La Minga estás escuchando Comunidad Abierta. Bueno, nos vamos entonces de este programa Comunidad Abierta y nos vamos escuchando a Laura Dos Santos, ¿sí? Gracias por haber estado allí. Quédense, que sigue Radio La Minga. Abrazos. Laura, ontem clareou, enfim, o céu dedicou-se a ti. Só pra te ver feliz, teu coração. Se demorar pra surgir, a lua não vai entender, porque eu te espero assim. Laura, ontem clareou, enfim, e o céu dedicou-se a ti. Só pra te ver feliz, teu coração. Se demorar pra surgir, a lua não vai entender, porque eu te espero assim. No triste luar que só ilumina como estou sozinho. Como estou sozinho. Mas nada de ser sozinho, tem coisa maior que esse céu e o teu olhar, que é te fazer feliz e parar pra sozinho. Como estou sozinho. Mas nada de ser sozinho, tem coisa maior que esse céu e o teu olhar, que é te fazer feliz e parar pra apreciar. Já deve, enfim, quer dedicar-se a ti.